Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas, sean todas y todos. Hoy comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, martes 3 de diciembre. Un saludo muy especial a todas las personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes, que no es igual que una persona con discapacidad. Recordemos que muchas personas con alguna discapacidad tienen más capacidades al desarrollarlas en otros ámbitos o en otros lados de su personalidad, incluso de su físico. Un saludo y una felicitación a todas aquellas personas y a todas aquellas familias que han tenido a alguien, un miembro de su núcleo familiar con una de estas características especiales. Bien, con esto nosotros agradecemos también el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero que recién comienza. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. El primer mandatario nacional asistirá este martes a la Asamblea Nacional para recibir Plan de la Patria Hecha Ley. Presidente Nicolás Maduro pide al pueblo estar alerta ante nuevos saboteos eléctricos. Cultura. La obra teatral La Navidad en la Plaza del Movimiento de Teatro César Rengifo dio inicio a la temporada decembrina en Plaza Venezuela. Hoy se muestra exposición Imágenes Mentales, Luz Interior, por personas con discapacidad visual. El ciclo de conciertos Caracas en Sinfónico ofrece música de la buena al público en general. Ministerios de Cultura y Ciencia y Tecnología, respectivamente, entregarán certificación y acreditación de saberes a constructores de instrumentos musicales. Cantautores venezolanos celebrarán la tradición del pregón de Navidad en la Plaza Juan Pedro López. Obras de artistas con discapacidades, en algún lado o capacidades diferentes, presentan en el Museo Alejandro Otero la exposición Encuentros. Regionales. Mincultura entregará 324 cuatros a instituciones escolares yaracuyanas. Internacionales. Cuarteto de cuerdas Simón Bolívar recorrerá 7 ciudades de Europa. Cultura. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Rosa Elvira, cultora del Centro Nacional de Artesanía, quien nos hablará en el marco de la Feria Artesanal Navideña 2013 que se lleva a cabo en el Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. Este martes la Asamblea Nacional debatirá en sesión ordinaria la aprobación del Plan de la Patria 2013-2019, el cual será convertido en Ley de la República. La Asamblea Nacional, me ha informado el diputado Diosdado Cabello, va a aprobar el Plan de la Patria. Será Ley de la República hasta el 2019. El Plan de la República Bolivariana de Venezuela convertido en ley. Escrito de puño y letra de nuestro comandante Chávez. Aprobado por ustedes el 7 de octubre del año pasado y el 14 de abril de este año. Mañana será Ley de la Patria. Y yo voy a ir a la Asamblea Nacional mañana a recibirlo de las manos del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello Rondón. Invito en horas de la tarde a todo el pueblo de Caracas a acompañarme a la Asamblea Nacional a recibir el Plan de la Patria. Este programa de gobierno abarca 5 grandes objetivos históricos que quedan como legado del comandante eterno Hugo Chávez, que son: primero, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Segundo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela. Tercero, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe. Cuarto, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz del planeta. Y por último, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al pueblo venezolano estar alertas ante la interrupción del servicio eléctrico presentado este lunes en horas de la noche. El jefe de Estado, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, escribió: "Estoy en Miraflores, en equipo, siguiendo el extraño apagón que se desató en el mismo lugar del último sabotaje. Pido al pueblo estar alerta". En su segundo mensaje, el primer mandatario sostuvo: "Nada ni nadie detendrá la ofensiva para proteger al pueblo frente a la guerra económica de la burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria". Y minutos más tarde, el presidente recordó que hace 11 años nos quitaron la gasolina, la comida, el béisbol, etc. Y no pudieron. Hagan lo que hagan, no podrán con el pueblo de Bolívar y Chávez. 12.5 minutos. Cultura al día. En horas de la tarde de este domingo, estudiantes de varios liceos de la ciudad capital, pertenecientes al Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo, escenificaron una obra que representa la llegada de la Navidad a la ciudad. La obra fue producida y dirigida por el conocido actor Pedro Lander y Carolina Sestari, la cual denominaron La Navidad en la Plaza, que tuvo lugar en la Plaza Venezuela de nuestra ciudad capital. Así lo manifestó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. El Movimiento César Rengifo, con jóvenes de distintos liceos y con niños y niñas de distintos liceos, de distintos colegios de la ciudad, y se hizo una representación con mucho éxito en la Plaza Venezuela, un trabajo de calle, además con la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil, que deleitó a todas las personas que estuvieron allí en la plaza y que dan inicio desde el Movimiento César Rengifo a las actividades que con respecto a la Navidad se hacen en la ciudad. Caldera manifestó que se está trabajando en la disponibilidad de llevar esta obra a la plaza de distintos sectores de la ciudad. Cultura. La mañana de este martes se inauguró la exposición Imágenes Mentales Luz Interior en la sede de la Asociación Nacional de Ciegos de Venezuela, ANCIVE. La exposición muestra fotografías hechas por personas con discapacidad visual, quienes realizaron el taller de fotografía invidente en la Escuela de Fotografía Núcleo Fotosensible, dirigido por Iris Bell Rosal, quien nos comenta la experiencia de este taller. En el marco de la celebración de los 10 años de actividades ininterrumpidas de nuestra institución, el Núcleo Fotosensible Escuela de Fotografía, que es una institución docente que ha basado su investigación en la imagen fotográfica como fenómeno visual. Y esto ha resultado particularmente significativo, el hecho de emprender esta nueva y estimulante exposición que presentamos por primera vez en la sede de la Asociación Nacional de Ciegos de Venezuela, ANCIVE. Este camino de pesquisas fotográficas nos ha conducido hacia un escenario ante el cual una vez más nos hemos detenido con asombro ante la posibilidad de acompañar, dar luz y voz a 14 personas con discapacidad visual, miembros de ANCIVE. En el caso del grupo, ellos manifiestan que jamás hubieran pensado serían capaces de captar imágenes a través de la técnica de fotografía invidente. 14 estudiantes de ANCIVE participaron en el taller de fotografía invidente, los cuales obtuvieron resultados impactantes en las imágenes que hablan de una excelente composición, contenido, textura, luz y color. Son las 12.08 minutos. Cultura al día. La noche de este lunes inició en el Teatro Municipal de Caracas el ciclo de conciertos Caracas en Sinfónico, que se extenderá hasta el día de mañana. en el que el público puede disfrutar de al menos 100 músicos en escena a precios solidarios. La iniciativa de la Alcaldía de Caracas y la Fundación para la Cultura y las Artes consta de fusionar la música académica de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y grupos musicales de otros géneros. Anoche le correspondió al grupo yaracuyano Dame Pa Matala. La noche de hoy, el grupo de Caricuao Nubin Lacay compartirá escenario con la Sinfónica Municipal a las 7 de la noche. Los interesados pueden adquirir sus entradas en las taquillas del teatro. Cultura. La tarde de este martes, a partir de las 5, representantes de los Ministerios del Poder Popular para la Cultura y Ciencia y Tecnología, respectivamente, harán entrega de la certificación y acreditación de saberes empíricos y académicos a constructores del sonido, a través del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES. Daniel Pereira, constructor del Estado Táchira, nos comenta acerca de la iniciativa de estos entes ministeriales de visibilizar y exaltar la labor de los constructores de instrumentos del país. Realmente la iniciativa por parte del Gobierno Nacional y por parte del Ministerio de la Cultura, realmente es excelente la oportunidad de poder hacer una dignificación y un reconocimiento a todos los constructores de sonido, a todas las personas que día a día pues hacemos el trabajo de crear nuestro instrumento nacional, cuatro venezolanos. La actividad se realizará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y contará con la presencia de ambas autoridades ministeriales, que certificarán a 200 creadores y creadoras de instrumentos musicales. Son las 12, 11 minutos. Cultura. Este martes, las voces de Cecilia Todd, Francisco Pacheco e Iván Pérez Rossi pondrán sabor a las tradiciones del pregón de la Navidad a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela, sede Caracas. Esta tradición llegó a Venezuela con la invasión española y cayó en desuso luego de la Guerra Civil en 1848, pero se mantuvo en algunas poblaciones o pueblos del interior del país, como el Estado Mérida. Posteriormente, la costumbre fue rescatada en Caracas desde hace 25 años. Disfruta de la alegría de la Navidad y enciende el pregón con el canto tradicional venezolano a partir de las 4 de la tarde con entrada completamente libre. Cultura. Hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, el Museo Alejandro Otero presenta la exposición Encuentros, la cual reúne obras de 8 artistas con capacidades diferentes. Evelio Salcedo, jefe especialista de educación del ente museístico, destacó que en marco a esta fecha, el museo ha trabajado en el arte con capacidad y muestra de ello son las exposiciones que se presentan desde el año 2006. En vista de que esta población de artistas ha tenido mucha fuerza últimamente, hemos decidido seguir este programa y ahorita lo estamos haciendo con la exposición Encuentros. Esta exposición reúne a varios artistas, entre ellos está Benito Chapellín, Luis Nieves, las creadoras Elizabeth Hidalgo, Palmira Correa, Marbelia Muñoz, Adelina Colmenares y Egle Vargas. Entonces, de una u otra manera, lo que estamos buscando es, con esta exposición, es la búsqueda de nuevos relatos que promuevan el arte y impulsen ese genio del creador que habita en cada ser humano. Y en esta muestra, cada una de las obras se enriquece con el aliento y con la creación de cada uno de estos artistas. Desde este martes hasta enero de 2014, el pueblo venezolano podrá disfrutar de esta exposición en el anexo de la Sala 5 del Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada. Son las 12, 13 minutos. Regionales. Comenzamos nuestras notas regionales. Hoy martes 3 de diciembre, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Sistema Nacional de las Culturas Populares, a través del Gabinete Estatal de Yaracuy, estará entregando 320 cuadros a 30 instituciones escolares. El titular de la Autoridad Única para la Cultura del Estado de Yaracuy, José Rafael Naranjo, informó que la actividad está enmarcada en el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. Empezamos la entrega de 320 cuadros en todo el estado de Yaracuy, todo lo que es el eje metropolitano, San Felipe, Independencia, Cocorote. Igualmente vamos a estar entregando cuadros en todas las 14 jurisdicciones de nuestro estado de Yaracuy. Igualmente eso es un logro de la revolución bolivariana aquí en el estado de Yaracuy, que lidera nuestro gobernador Julio León Heredia, gracias a esa articulación con el gobierno nacional. Y bueno, de verdad que estamos contentísimos. Cada vez más en Yaracuy se crece la cultura, se amplía, se profundiza. Esto forma parte del legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, quien nos enseñó que la cultura no solamente hay que verla con los ojos, sino que hay que verla con el corazón, con el alma. Desnudar nuestra alma sin pena y sin temor, porque la cultura y el arte, cuando nos toca, pues nos hace vibrar el espíritu y nos hace sentirnos orgullosos de ser profundamente venezolanos, profundamente yaracuyanos. El titular de la Autoridad Única de Cultura del Estado de Yaracuy añadió que con el plan permanente Cuatro Cuerdas, Una Patria, las generaciones siguientes verán incrementado el amor por nuestro instrumento musical nacional, declarado como bien de interés cultural. Internacionales. Bien, usuarios y usuarias, tenemos el placer de darles esta noticia, que nos llena de orgullo. Con el objetivo de mostrar el crecimiento que ha tenido la música de cámara dentro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, el Cuarteto de Cuerdas Simón Bolívar recorrerá durante 10 días 7 ciudades de Europa. En la gira que comenzó el día de ayer en Berlín, los músicos venezolanos interpretarán obras de Alberto Ginastera, Johannes Brahms, Juan Bautista Plaza, Aldemaro Romero y Félix Mendelssohn, entre otros. Los venezolanos Alejandro Carreño, Boris Suárez, intérpretes del violín, además de Ismael Campos en la viola y Aimón Mata, violonchelo, debutaron como cuarteto en el Berlin Chamber Music Hall el día de ayer, siendo la primera vez que una agrupación de cámara venezolana, en específico un cuarteto, se presenta en este templo de la música. Felicitaciones a los cuatro. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica nuestra entrevista de hoy. Estamos intentando comunicarnos con nuestra entrevista de hoy vía telefónica, pero no ha sido posible. Lamentablemente teníamos a la entrevistada de hoy, era Rosa Elvira, artesana del Centro Nacional de Artesanía, y queríamos hablar con ella acerca de la feria navideña que se encuentra actualmente en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Feria Navideña 2013. Está una muy buena iniciativa que se está dando en estos espacios, en las cuales se muestran artículos que no están para nada reñidos con la ecología, que tienen un sentido más humano de lo que es comprar un objeto y cosas así por el estilo, desde mensajes que van reflejando el sentido ecológico de los venezolanos y venezolanas a través de su arte, con lo que pueden hacer los artesanos y artesanas. Pero bueno, será para otra oportunidad. Nosotros con esto ya cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda esta programación de la emisora entera, en específico de este noticiero que ya recién termina, Cultura al Día. Agradecemos los buenos oficios en la redacción y producción de Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire y Orlando Aguilar, además de Karen Arencibia. Nos pueden escribir al siguiente correo, culturaldia96@gmail.com, a través de las redes sociales como Twitter en @culturaldia y en Facebook nos consiguen por Cultura al Día. Pasen todas y todos muy buenas tardes, no sin antes decirles que estuvo en los controles el señor Roberto Pucci y les narró Kenny Castillo. Será hasta la próxima oportunidad.